porque es muy importante la difusión de estos eventos, y más que nada porque estos eventos generalmente los venimos desarrollando varias veces al año. Esta es la segunda vez que estamos en el Rotary. Como siempre, empezamos bien tempranito, desde las 7 y media de la mañana, ¿sí? Hoy estamos hasta las 12 y media del mediodía, ¿sí? Y estamos desarrollando una jornada que viene, como siempre, con estas tandas de mayor concentración de gente. Generalmente por la mañana, los primeros turnos, la gente pasa, dona y sigue su día normal. ¿Es la última del año? La última en Cañuelas y la última de las campañas que hacemos del servicio del hospital. ¿Y tienen muchos turnos? Sí, tenemos muchos turnos. Lo manejamos, como siempre, de forma online. Alrededor de 2 semanas antes largamos un formulario para que la gente pueda anotarse, pueda elegir el horario que mejor le quede en cuanto a sus actividades, para que puedan desarrollar la donación de la forma más rápida posible y que no interfiera esto en el desarrollo de su vida, de su día a día. Perdón. Bueno, cuéntenos cómo es también la mecánica, ¿no? Cuando uno viene para ya con su turno, ¿no? Previamente sacado, para venir y donar sangre. Bien, la mecánica, la verdad que es algo muy dinámico. El registro del turno acelera los tiempos. ¿Por qué? Porque uno, en el formulario que llena a través de la web, ingresa todos sus datos. Esos datos ya son precargados en las planillas, ¿sí? Y cuando van llegando se les otorga un número de donación. Después que se registran todos los datos filiatorios, se hace una pequeña entrevista con los médicos del servicio, con Sara, con Carlos y conmigo, en la cual se ahondan algunos temas particulares específicos de donación para ver si las personas son aptas o no para hacerlo. Luego de eso pasan 2 minutos más por el sector de signos vitales, donde se le toma la tensión arterial, la temperatura, y se hace un pequeño pinchacito en su dedo para ver cómo está la concentración de hematocrito y la hemoglobina, para ver si también estos valores, que son muy importantes, son aptos para que puedan desarrollar el proceso de donación. Y como están viendo a mis espaldas, después pasan la donación en sí, ¿sí? Que es un proceso que dura entre 7 a 10 minutos, donde se extrae una bolsa, ¿sí? De sangre, que tiene 450 centímetros cúbicos, ¿sí? De sangre, que para que todos tengan en cuenta es más o menos medio litro de un sachet de leche, ¿sí? Y ese proceso dura entre 7 y 10 minutos. Luego tiene un pequeño periodo de reposo para que su cuerpo restituya rápidamente esta extracción, y luego pasan al sector de desayunos, ¿sí? Donde se les da un pequeño desayuno para reponer un poco de energía y que puedan seguir con su día. También es muy importante que en esta época del año, ¿no?, se pueda contar con este aporte importante de personas que donan sangre, ¿no? Sí, siempre es bueno que todo el año se vayan acercando, y por eso también es bueno que el hospital se acerque a la localidad. La intrusión del hospital en la ciudad es muy importante, porque acerca mucho más a los donantes, ¿sí? No solamente para el proceso de donación, sino para la detección muchas veces de algunas patologías crónicas que suelen surgir en el examen. En el examen tanto clínico, ¿sí?, de signos vitales, o en la entrevista. Esta época se caracteriza generalmente por una mayor incidencia de lo que son los accidentes de tránsito, los accidentes domésticos, por lo que conlleva la fiesta, las reuniones de gran magnitud de gente y también los viajes vacacionales, ¿sí? Por último, sí, cuéntenos, también están incentivando para la donación de médula ósea, ¿no? Sí, estamos incentivando para la donación de médula ósea y para el registro de donantes de médula ósea, ¿sí? Lo que se hace también es sumarle a la entrevista y al recaudo de los datos filiatorios una pequeña entrevista más, donde se hacen hincapié en algunos factores para que estos donantes sean estudiados y puedan establecerse en el registro de donantes de médula ósea, ya que es un proceso muy complejo, porque cuanto más donantes posibles de médula ósea tenemos mayor probabilidad de encontrar donantes compatibles con la gente que lo necesita. Además también estamos desarrollando lo que es un registro de donantes por aféresis, ¿sí? Que es un proceso que nos permite separar los componentes sanguíneos de la sangre específicos que queremos, y en estos casos lo utilizamos mucho en lo que tiene que ver con las plaquetas por aféresis, que es uno de los componentes que nosotros obtenemos de las donaciones, que es muy importante más que nada en los enfermos crónicos con enfermedades oncohematológicas. Las personas que no pueden acercarse al evento de hoy pueden donar tranquilamente en el hospital. Nosotros tenemos también el mismo sistema de turnos, ¿sí? A través de un número telefónico o a través de, que generalmente lo hacemos por WhatsApp, otorgamos turnos, ¿sí? Lunes, martes, miércoles y viernes, ¿sí? Que son los días que pueden sacar turno para donar, o pueden acercarse al hospital, ¿sí? Al servicio de hemoterapia, al primer piso, para realizar la donación. El horario que pueden hacerlo es de 8:30 de la mañana hasta 12.